La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por el miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, Kim Yong-chol, partió el día 21 por vía aérea de Pyongyang para visitar la República de Cuba.